Hasta la medianoche por Radio La Red. La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. ¡Hola, mundo! Buenas noches. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los amigos, las amigas, todos? Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Che, necesitamos una señorita que venga a trabajar con nosotros. Y mira cómo se esconde, Laurita. Sí, mira cómo se esconde. No, en serio, yo te digo que me dio resultado siempre. Acá teníamos... ¿Cómo era aquí que la señora que teníamos con nosotros? No me acuerdo el nombre. Que estaba bien, trabajaba muy bien. La tenía cuando empecé... ¿La locutora? No, no. En la mesa. Sí, sí, sí. Cuando empecé, Quique, cuando empecé allá en la red. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Cuando empecé en la red, empezamos, allá en donde estaba Torneo y Competencia, tenía una chica bien, hablaba bien de fútbol, de sexo, de todo. Bueno, no me viene a la memoria ahora, pero... No, habría que averiguar. Yo no me sería la locutora de turno. No, tenés razón, era locutora, dijimos, ¿qué hace la locutora? ¿No era Valeria Weise? No. No, eso fue a la tarde, cuando estuviste a la tarde. Eso fue a la tarde. Claro. Buenas tardes, doctor. Piba, sí. Y en España también, pues, una piba. Claro. En España, el capote. Porque empezamos a hablar de todo, ¿no? De fútbol, que más o menos de tanto escuchar, algo le entró, ¿viste? Y entonces, más o menos, tenía una opinión. Y, bueno, yo le digo, vos que le mirás a los jugadores. Si es zurdo, derecho, si sabe gambetear, si sabe... Está bien, me parece bien. Yo le miro los ojos. Claro. ¿Y qué crees que estaba bien? Entonces, viste, cada uno mira lo que le conviene. Claro. Lo que le conviene, lo que le gusta. Yo digo, si sale, por ejemplo, que lo están haciendo, Yo cuando veo los programas esos que hay señoritas, señoras, que están en la mesa, que están ahí, viste, que viene un conductor con cuatro o cinco chicas, claro. La más joven que hace, se cruza de pierna y se le ve la bombacha. Está bien, ¿qué quiere? Que no lo muestre ahora, ¿cuándo lo va a mostrar? Que lo insinúe, bueno. Tengo 8 años, lo tenés ahí, te muestro un cachito y decís, qué lindo programa. Y te engancha, el hombre se engancha, la mujer no quiere saber nada, ¿no? Igual que cuando se pone, yo te digo, yo viví una época en que mi madre usaba el corpiño hasta para que entienda la gente, hasta la nuez, hasta ahí. Y ahora vas al centro... Yo digo, hay algunas chicas que no tienen corpiño, está bien. Si tienen su seno bien, que lo muestren, qué carajo me importa. No, ahora, cuando el chico no. No digo, no vamos a la escuela, una maestra no puede ir a la escuela primaria, no puede ir así vestida, tiene que ir bien vestidita. No puedes ir a la iglesia de Luján, que yo también lo digo, a la iglesia de Luján, a la iglesia de Gavilán y Gaona, a veces voy, ahora hace mucho que no voy, a Luján sí, tengo que ir a Luján, si prometí el... Hace 2 domingos no fui, el otro domingo no fui, toqué. Entonces, no podés, viste, lo primero que te miraban antes, si te acordás, había que ponerse pañuelo con la mujer, y después que la tapaste el pecho. Claro. No podés con la teta al aire. Salvo que vayas a la playa, ¿eh? Sí. Sí, la playa después te La pileta. Sí, hasta la playa, en la pileta. Sí, mirá, de un lado le conviene al... No le conviene, al que hace las mallas le conviene, porque no gasta tanto en género. Mi madre, íbamos a Olivo, a Barranca de Belgrano, en un camión, y era esas elásticas que le tapaba, ya te digo, de la nuez hasta la rodilla, un poquito antes de la rodilla, mitad de pierna, ahí terminaba, eran de goma. Claro, fuerte. Como las gorras que se ponían en gorra de goma. Sí, claro. Elástica era. Y bueno, está bien. O sea, ahora si vos lo tenés, mostralo, ¿qué te importa? El problema es, ojo, que hay lugares que por ahí te violan. Eso tiene que tener cuidado la mujer. No es lo mismo ir a una playa que otra playa, en Mar del Plata mismo. No es lo mismo ir a una playa que otra playa. No es lo mismo vivir en un tal lado que en un chalet donde no tenés vecino. Es distinto. Igual que acá, Capital Federal. Bueno, ahora, a ver. Bueno, se jugó y no se jugó. Sí. Porque la gran novedad de la jornada es que se ha suspendido el partido entre Argentina y Brasil. Claro, yo escuché la radio, estoy toda la tarde. Por eso, por las fuertes lluvias. para los que recién se suman y estaban esperando la conferencia de prensa del Tata Martino ahora. Se suspendió Argentina-Brasil por las intensas lluvias. Se juega mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche. Sí hubo fútbol. En La Paz, Bolivia le ganó 4-2 a Venezuela. En Quito, Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay. Y recién en Santiago, Chile y Colombia empataron 1-1. Mañana a las 9 de la noche, Argentina-Brasil. 11:15, Perú en Lima, frente a Paraguay, para cerrar la fecha 3 de las eliminatorias. Muy bien. Había mucha gente. Sí, llovía y la gente seguía entrando. Me quiero meter en lo que es la cabeza del técnico, en el minuto a minuto, desde que sale de Ezeiza, claro, y ya olfatea que el partido puede llegar a no jugarse, hasta que llega a la cancha. ¿Cuál es el procedimiento? Vos vas en el micro. ¿Te conviene o no te conviene? Vas hablando con gente de la cancha que ya más o menos te va diciendo. La cancha va a la 10 de la mañana. Por eso, pero ahí ya te van diciendo. Mirá que. La 10 de la mañana, vos ya tenés un tipo en la cancha. Por eso. Venido donde está el penal. Claro, vos decís, la gente escuchada va a decirte, está loco. Contá los pasos, cuántos pasos hay hasta el penal. Porque cuando vos sos local, otra vez decimos algo, después la gente se copia. De local, ¿cuántos metros son? Tantos metros. ¿En el penal? 12 pasos. Sí. ¿Alguna vez viste un referee que cuente los pasos? No. Hace lo de 11, cuando son local. ¿Qué son los penales? ¿Cuántos penales tenemos de local y cuántos de visitante? Más penales tenés de local. Por lo tanto, acercá el punto del penal más cerca del arco. Pero, está mal decirlo, ¿eh? Está mal hacerlo también. Pero se hace. Decías, es como en la radio, está mal, pero se hace. Es como en la televisión, está mal, pero yo vi canales que levantan a otros canales. Sí, es como en la política, ¿no? Siempre hay ventaja en algún lado. Hay ventaja, ¿no? Eso, qué sé yo, que ya vive el otro, ¿qué querés? Si nacieron para eso. Yo conocí directores de los canales, hablé con ellos, hablé con Romay, hablaba, me gustaba hablar porque, viste, te enseña. Como hablé así desde el punto de vista periodismo, hablé con gente que manejó muchos medios, ¿no? Como Berlusconi, esa gente que son gente que maneja los medios, y bueno, a ver, ¿para dónde pateamos? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Y son tipos importantes. Y después también tiene que hablar con los periodistas, con los más jóvenes, con los medianos, que ya estuvieron entrada, ¿viste? Porque si vos querés, yo le decía siempre, si querés entrar en la selección y que te den nota, no podés, si te mandan a cubrir la selección, ya es sumum. Entonces, no podés hablar mal de la selección. Porque los jugadores dicen que no venga más. Y hay un campeonato que se juega y tuvieron que regresar como 4 periodistas del lugar donde jugaba Argentina. Lo mandaron a buscar, porque los jugadores no le daban nota. ¿Qué? Habla mal. No te doy nota. Entonces, ¿cómo va? Y tuvieron que mandar gente que vaya y ande bien con los jugadores. Eso. Sí, pero si el equipo pierde, hay que criticar. ¿Qué vos vas a criticar lo que quieras, pero tenés que tener hasta ahí, ¿viste? Hasta ahí. Ojo, si querés tener nota, ¿no? Sí. Yo digo que hay que decir siempre la verdad. Es muy difícil. Ser periodista es muy difícil. Muy difícil. Decir la verdad es muy difícil. ¿Cómo sucede en este momento? Vos estás en una radio ahora en este momento, o en un canal de televisión, y tenés que hablar bien del gobierno. Habla mal del gobierno y sabe que te voy a... Sabe que vino otro gobierno y te dice, vení acá, no venga más. Chao, listo, así nomás, una cruz, tum, listo, se acabó. A otra cosa. Uh-huh. ¿Qué va a decir? ¿Que no? Es porque es así. Y si sigue este gobierno, por ahí llegas a presidente de periodista, haces una escuela, haces lo que quieras. Pero esto fue toda la vida, ¿eh? Yo te digo que, viste, yo con los que hablo son, hablé con él, hace mucho que no hablo con Lucio Pagliaro. Mirá que el diario me ha matado toda la vida, en la tapa, en el medio y en la parte de chiste, que es lo más jodido, porque la gente los chistes lo lee la tapa y los chistes, y lo primero que lee los chistes, y en el centro, si sos amigo, y vos, la tapa es mala tuya, te lo dan vuelta. Son amigos de los periodistas. Vos tenés que tener la calle Córdoba, la calle Corrientes, la calle allá por Avenida de Mayo, Rivadavia, todo eso, pucha. Te ponen el periódico así. La selección es un desastre. ¡Ah, mierda! No lee el país. No sé, yo digo, no, andar bien. No, ser con este sí, con este no, chao. que mucha gente lo hace. No puede estar en los dos lados tampoco, ¿no? Tenés que aguantar lo que venga. Bueno, ahora. Bueno, volviendo, entonces. Sí, volviendo a usted, mira, en el micro ya viene hablando. Ya va pensando en la posibilidad de suspender. Sí. O sea, ya llega a River con una idea en la cabeza de cuándo le conviene jugar, imagino, sí, claro, ¿no? Claro, sí. O sea, ya lo va pensando. Ya lo hablaste con los físicos, el médico, con todo. Los lesionados, cómo están, eso se habla. Ahí está. Llega y va a ver el campo de juego para pisarlo usted, para cerciorarse. Primero tiene que mandar a uno, porque tú por ahí, cuando entra vos, la gente te conoce mucho y no sabe. Si andás bien como técnico, entrá. Si andás mal como técnico, no podés entrar, porque te reputea a mirar el campo de juego. Entonces, si vos estás, tenés que saber cómo está tu gente. Y el rival también, porque puede haber problemas. Entonces mandás a un amigo tuyo, al ayudante, al colaborador, que sea de confianza, y le decís, a ver, tantea cómo está el campo de juego. El tipo sabe. Perfecto. Y una vez que usted va, lo pisa, efectivamente, ¿no? Y ahí ya empiezan las negociaciones, digamos, para ver cuándo se juega, porque a veces no. Cuando el referí dice que no. Claro. Sí, no, vos tenés que tener en cuenta. Si el referí, primero da más o menos lo tanteás. Sí. Uno ya se da cuenta cuando sale, sí, si se va a jugar o no, más ¿no? O menos, más o menos, te das cuenta. A veces que no. Hay veces que no. Hay veces que no, ¿viste? Hay veces que no. Hay canchas que han tirado... Antes se tiraba serringa, las bolsas de serringa. Que gastaba, no podés. Pero hay gente, ¿viste? Que tiene, por ejemplo, nosotros nos tocó en River, que tenía tiene el que arregla la cancha, el canchero que se dice, era Superman era ese tipo. Vos jugabas un miércoles como hoy, como jugábamos un miércoles, la selección. Sí. Y el domingo jugaba arriba de local. ¿Cómo la regla? Se quedaba la noche, terminaba el partido de la selección y se quedaba a arreglar la cancha. Pero tiene que tapar, mamita querida, va de arco a arco. Porque si vos el equipo, si el partido es parejo, son los dos mediocampos. Si el partido es para uno sí, para otro no, que uno se defiende. Un tiempo va a estar mal un campo y el otro tiempo va a estar mal el otro medio campo. Entonces se quedaban toda la noche, hasta las 10 de la mañana, así se quedaban trabajando, para arreglar el campo, para emparejarlo. Claro. Para emparejarlo. Para alisarlo. Después dependía del clima, ¿no? Y siempre. Más, Vélez también. Vélez no se lo prestaba a nadie. A nosotros sí nos prestaba el campo, a la selección siempre le prestó el campo y pasó lo mismo. El de Vélez, el canchero, era un... El Lelo García. Era un fenómeno. Estaba bien. Y lo tenía el campo perfecto. Ahora, vos jugabas con la selección, se lo rompía. ¿Qué hacía? En cualquier cancha pasa lo mismo, ¿no? Salvo las que tienen techo. Como el estadio único. Claro. No, si tiene techo, por ahí te puedes salvar. Pero ahora... Es más difícil. Le hago esta pregunta, tal vez es un poco incómoda, no por para usted, sino por lo que se ha vivido hoy. En algún momento, en toda la decisión, cuando ya se sabe, cuando ya pisaron la cancha, cuando se ve que está complicado, ¿se piensa en el público? Porque hoy en un momento eran 7:15, 7:20 de la tarde, y la cancha era una pileta. Sí, sí. Todos los que veíamos imágenes, se veía que el partido no se jugaba. Se palpaba, uno como futbolero se da cuenta, la cancha era una pileta, por más de que drenar, y encima no paraba de llover, cada vez llovía más fuerte. Entonces era algo que se veía. Y Gustavo López y los muchachos decían, alguien que haga el anuncio oficial, así la gente que está viniendo a la cancha, se da media vuelta y se va. Lo escuché, faltaba poco. Claro. Y López insistía, a ver quién dice o diga, porque hay gente en la cancha. Claro. Por respeto a la gente que se falta allá. Sí, tenían los autos flotando en el... Después lo dijeron. Por eso. Eso, la gente entra, el público, digamos, entra, es un argumento a la hora de suspender, decir, che, suspendámoslo porque la gente no va a poder venir, eso, o es lo último que se tiene en cuenta. Sí. ¿Está? Sí. ¿O no está? Sí. Después, si sos local o visitante. Sí. Si sos local... Y vos te sabés que te sigue mucha gente. Obviamente que, claro, en este caso Brasil, digamos, lo que pasara con el público no le importaba, no digamos. Si no había gente, problema de Argentina. Problema de Argentina. Entonces, primero, cuando vos jugás así, la recaudación. En el caso de selección argentina, como hoy, tenés que mirar qué jugadores tengo para este y para los otros. Si vos tenés defensores medio rápidos, o esos grandotes que miden 1.90, 1.80, que vos sabés que es Canigia en esta cancha, pasaba por arriba, ¿quién es ese? A ver quién es para. Vamos a tener el teléfono. Sí, como si. Hola. A ver, dígame el reglamento, a ver, dígame. Estoy hablando con un señor que es autoridad, autoridad, no solamente en el cargo, sino como persona. Ah. No digamos el nombre. Sí. Sí. Claro. Sí. Sigue hablando Carlos, ¿eh? Claro. Se hace el silencio. Y hay que aclarar, ¿no? Claro. Se va a comentar, se va a comentar. Algo vale. Sí, no, no, no. Hago silencio porque me está hablando él. Claro. Muy bien, muy bien. El que está hablando dice, todos tenemos la idea de Gustavo López. Pero hay un reglamento que hay que cumplir. Un protocolo, digamos, a seguir. Hay un reglamento. Claro, que hay perfecto, que cumplir. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No le digo el nombre porque después van a decir, hablo con Carlos. Los extraño mucho. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo. Sabe que lo quiero mucho. Muy bien. Ahí está. Bueno, porque ese es un... Está bien... Esto viene bien fuerte. Claro. Pero está... No quería... No puedo decir. Me imagino, me imagino. Igual, vale la pena, claro, porque a ver, uno a veces piensa... avísenle a la gente. Y es cierto, está bien, hay un protocolo que seguir, claro. Tiene que haber un vedor. Claro. Está bien aclararlo. Porque uno lo primero que dice es, avísenle a la gente. Tienes razón. Avísenle a la gente. Yo veía como... No, a ver. Es que es difícil. Porque también... Es mucho dinero. Pará. Claro. Hay mucho dinero. Porque hay que remontar. Vos decís llueve. Y bueno, llueve. Mirá, la gente se mojó. Suspéndalo. Miércoles. Bueno. Yo recuerdo haber suspendido partido a veces, ¿eh? ¿Te acordás que por radio se decía hasta las 12 del mediodía para que la gente no vaya al estadio? Ajá. Los domingos. Hace 1000 años. A las 12 vos tenías, la AFA tenía que decir sí o no. Chao. Por ahí, eran las 12, decían que no y salía el sol. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? No soy adivino. Pero a las 12 había que decirlo. Los domingos, ¿eh? Si se jugaba o no se jugaba la fecha. Ahora en este momento están todos esperando, ¿viste? Aparte tenés que tener algo en cuenta, que es muy importante. Los otros resultados de los otros partidos no interferían en nada. Mirá si vos tenés a otro en otro país... jugando y esperando el resultado del partido. Si pasa lo mismo en una última fecha de eliminatoria. No, agarrate. Que se juegan todos los partidos a la misma hora. Claro, es cierto. Agarrate, ¿qué decís? Eso también tiene que tenerlo en cuenta, ¿viste? Entonces tiene que decir, si suspende uno, suspendemos todo. Claro. Una hora antes, dos horas antes, se suspende un partido. Muy bien, suspendo todo, chao. Pasa, yo un día me agarraba la cabeza, en el Mundial. En una ciudad llovía y en la otra no. Dijo, pará. ¿Qué va a jugar el otro? Pues jugamos nosotros y ellos. Y tener que esperar después, ellos, uno juega, alguna vez alguno de ellos juega con el resultado opuesto. Vos suponés que es un campeonato local. Córdoba llueve, Buenos Aires no llueve. Córdoba no juega, Buenos Aires juega. Y si los dos van a jugar una final, suponete, ¿no? Sí. Vos viste, ¿no? Por eso te digo, hay muchas cosas que hay que ver. Por eso, hay muchas cosas. Que hay, por eso también es difícil... avisarle al público, como usted dice, porque uno también se ponía en el lugar de una familia, tal vez, que gastó mucho dinero para las plateas y vive a, no sé, pongámosle, Avellaneda. Y dice, ¿qué hago? ¿Voy o no? Son las 6 de la tarde, ¿qué hago? ¿Me mando para la cancha o no me mando? Es un tema. No, sí, es un tema para tener cuidado. Ahora vos decís, de repente acá, para. River es una cancha que drena bien, ¿eh? Sí. Por lo tanto, creemos que mañana va a estar bien para jugar. Yo por el tenía muchas veces también que es bueno, porque la gente que trabaja en esto es bueno. La cancha de Boca, del lado de los palcos, como siempre hay sombra ahí, los palcos hacen siempre sombra. Claro. Le pega el sol, le pega cada tanto. No sé, a veces, viste, a mí me tocó poner ventiladores cuando llueve así fuerte que no se seca. Ventiladores, enchufábamos así. Esas pantallas de que dan calor, claro, para que se seque a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, para que se juegue. A veces vos querés jugar. A veces tenés jugadores lesionados y decís, no podemos jugar, bueno, ¿por qué? Porque llueve. Claro. ¿Qué querés que le haga? Y a veces el equipo del rival tiene lesionado y decís, jugás aunque haya un tsunami, ¿no? Claro. Más o menos. Claro, está bien, es cierto. Eso también, imagino que habrá una ley de especulación. Pero igual hoy, también, bueno, usted lo vio, mirando la cancha, no era una locura que se suspendiera el partido. No. Yo te digo que hay mucha gente que empieza, ¿eh? ¿Empieza el partido? Sí. ¿Que lo hubiera empezado? Se mueve la pelota, vos ves que no corre, porque el árbitro no entró a ver si corría la pelota. No entró. Sí. Por ahí el agua se iba esa y la pelota corría. Hay que ver. ¿Viste cuando antes entraba el árbitro? Llovía. Sí. Hacía correr la pelota. Corre, está bien. Hay canchas que llueve un poquito. La de River es especial también. Es un campo muy, muy bien cuidado. River gasta mucho dinero en el campo. Porque lo mantiene. Y la gente que trabaja ahí, yo me tocó conocerlo hace mucho, ¿no? Y hasta hace un año. Me tocó conocerla. Y trabajan bien, saben. Saben. Aparte tiene gente que son especialistas en eso. Ah. Yo recuerdo hace unos años, Carlos, de un Boca River en la Bombonera, que se veía, se llovía todo, y se veía 2 horas antes del partido que el partido no se jugaba. Y la gente estaba en la cancha diciendo, ¿y por qué no se suspende? ¿Por qué no se suspende? ¿Y cuál era la decisión? Decían, si nosotros avisamos ahora, a 2 horas del partido, que el partido se suspende, la gente que está en la cancha va a empezar a salir y se va a cruzar con la que está viniendo. Entonces podemos tener un caos. Entonces es preferible empezar el partido, por eso lo que usted decía también, que muchas veces se hace, empezar el partido, que esté toda la gente adentro, jugamos 5 minutos, le demostramos a la gente Messi, que realmente no se puede jugar, y ahí lo suspendemos y hacemos una salida más tranquila. Porque eso a veces también pasa. No, lógico. Se te juntan los que se van con los que vienen. Pasa de todo, más en una eliminatoria, donde vos dependés de un resultado uno del otro. Claro. A mí no me gustaría jugar primero. Me gustaría jugar último. Bueno, acá hubo también partidos en el campeonato local, donde, ¿te acordás? Se peleaba por los horarios. Sí. Y se discutía si se juega el domingo más tarde. Sí. Lo tuvimos con Rosario Central en el último campeonato, en la última fecha que se jugó. Bueno, eso es difícil. Bueno, hay que esperar mañana, ¿eh? Ya los otros partidos se jugaron. Sí, falta el partido entre Perú y Paraguay, que igual estaba programado para mañana. A esta altura, ¿sabe quién va a terminar la fecha número 3 como puntera de las eliminatorias? Con puntaje ideal y que nadie la puede alcanzar. Y tiene altura. Ecuador. Pero ganó en Buenos Aires también, eso es un mérito, ¿no? La pucha, ¿qué te parece? Porque Ecuador tiene 9, Chile tiene 7, los que tienen un partido menos son Paraguay, que tiene 4, ya no llega, Perú, que no tiene puntos, ya no llega, Argentina tiene 1 punto, ya no llega, y Brasil, que tiene 3 puntos, ya no llega. Así que la fecha 3 la termina Ecuador como puntero, que en la próxima fecha encima va a Venezuela. Venezuela, que los 3 partidos que jugó los perdió. Así que Ecuador tiene una linda chance, ¿no? Sí, la pucha. Aparte, digamos que ganó afuera. Claro, ganó en Buenos Aires. Que eso es importante. Eso seguramente a la hora de cuando se hace el fixture previo, dice acá son 3, sí, acá sí, es 1, acá puedo perder. Eso yo me imagino que el jugador lo tenía como... Se la cuenta Brasil, Argentina, se la cuenta Uruguay, con este sí, con este no, acá empato, acá más o menos vuelve. Aproximadamente haces. Claro, Ecuador yo creo que en Buenos Aires tenía 0, con suerte 1 punto, y se terminó llevando los 3. Por eso el saldo es más que positivo para ellos. Muy bien, hay que esperar entonces para Argentina, ¿no? Sí. Ya está todo lo otro, hay que esperar el día de mañana. Mañana es en la cancha de River. Sí, a las 9 de la noche, mismo operativo que estaba esperado para hoy. Así que está todo igual. Lo único que tendrá que ser mañana, que hay gente que seguramente, lamentablemente, no podrá ir porque tiene algún compromiso. Después eso se verá. Para la gente las entradas son las mismas, no tienen que ir a buscarlas a ningún lado, así que esperamos un gran marco de público, ¿no? Quique, mira, acá te quiero ver, Quique. A ver si comunicamos con el canchero, que yo digo el canchero, no la persona, sino que trabaja en el campo de juego de River. ¿Quién está acá? Están trabajando seguro, ¿eh? Están trabajando seguro. A ver si nos podemos comunicar, ¿qué nos cuenta? Ellos son amigos, le decís, mira, es así, y a ver si nos pueden contar cómo está el campo, qué va a pasar, qué esperan del campo, cómo va a estar. Que te lo dicen, ¿eh? Te lo dicen. No, mientras yo estuve en la selección, estaban los mismos muchachos, ¿no? Y te cuentan todo cómo es y cómo trabajan. Más, que yo me acuerdo una vez, ¿qué cancha fue? Que estaban los carnavales. Rompieron todo, bailaron. No sé, me acuerdo si fue San Lorenzo, ¿cuál fue? carnavales había. Rompieron toda la cancha, carnavales, había las bandas. Sí. Y los pibes saltan en el pasto, no me acuerdo qué cancha fue. Y terminó la banda a las 4 de la mañana y vinieron los muchachos a trabajar y trabajaron toda la noche y el día. Y la había, sabía, ¿vos sabés lo que es saltando la gente en una cancha de fútbol? En una cancha de fútbol, terrible. Claro. Y bueno. Pero a ver si nos podemos comunicar con alguno de los muchachos de River. No tenemos, yo no me acuerdo los teléfonos de ellos, ¿no? Pero si hay alguno que lo tiene, los damos, y ellos son los mejores que nos van a decir cómo va a estar el campo de juego, cómo está y cómo estará. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Alan, si nos comunicamos, no sos Alan. Sos Alan, el más grande. No, tampoco. El más grande no. Alan, a ver cómo le puedo poner. Alan, bueno. Alan, bueno. Después, con el tiempo, según lo que logré, vas a ser Alan el mejor, Alan el único, Alan el máximo. Vamos a decir con Alan. Quique también, Quique conoce. ¿Quién? El especialista. El especialista Alan está buscando. Vamos a ver aquí sí, un poco. Sí, sí, vamos, estamos empezando a. Sí. ¿Algún técnico, que sabe? De River. Sí, sí, sí. ¿Algún técnico que tengas ahí en la agenda de River? ¿Algún muchacho? ¿Algún jugador de River? Si tiene el teléfono de la gente que trabaja en el campo de juego. Y es mejor que eso, no va a haber nadie. Y la gente va a estar más contenta con la palabra de ese hombre que con la palabra del mejor jugador. Bueno, dale. Vamos a las noticias. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Bien, señores, yo digo que es en la vida, de por ejemplo, de la radio, no me puedo meter. Porque a mí, si Quique me dice, hace esto, Quique, lo hago porque tiene, qué sé yo, 1000 años de radio, yo no, acá, pero estando manejando trabada. Si me dice Vila, Carlos, maneja la radio, tampoco sé. ¿Por qué? Porque no soy de radio. Quise tener una radio, sigo sosteniendo que gané la licitación. La gané. Y me la ganó un señor del sur. Era una radio que estaba, yo le buscaba, y sale justo una radio a licitación que estaba en Avellaneda. Entonces cubría Independiente, Racing, Boca, cubría todo eso. Y te digo, fenómeno. Perdí. Yo en licitación no gané una. No. En Palermo tenía, me ayudó Japón, me ayudó China, me ayudó Estados Unidos. Y en Argentina me ayudó gente de La Ferrere, de Rosario, de Córdoba, la familia Aymar, el padre, los chicos de Aymar, me ayudaron ellos, me ayudaron en muchos lados, en Misiones, en Uruguay, en Colombia, la pucha, no me ayudó, viste, XX, me ayudaba el señor Carlos Ardila Lule, que era el director, ahora están los pibes también, de Postobón. Viste que sale en la cancha Postobón, los carteles de acá, de allá, me colaboraba él. Y me decía, sí, acá sí, y me da, y en Estados Unidos igual. Estados Unidos, yo me acuerdo que estaba Caudé jugando, que lo fui a ver. Y estábamos en Nueva York, en Miami, en el Miami Day, en la universidad, después en Nueva York, después con los muchachos que ustedes conocen, Alejandro Guzmán, Andrés Cantor. Estábamos en Los Ángeles, San Francisco, y de ahí pegaba el salto a Tokio. Y hacíamos Tokio, Osaka, Kioto, y me acompañó un señor que dice, vamos a seguir a Carlos, Carlos Fontana Rosa, director de la editorial Atlántida. Para ver cómo era todo eso, vino una vez, después vinieron los hijos, y ahí después, bueno, si me cortan el chorro en Argentina, ¿qué quiere que haga? Que vaya allá. Entonces me ayudó más Estados Unidos, me ayudó más Japón, me ayudó Colombia, también ayudó mucho a Colombia, que Argentina, mira lo que estoy diciendo, en Argentina no me dio una mano. ¿Sabes qué me dio la mano? La gente de comunicaciones. Me dio una mano la gente de GEBA, Gimnasia Grima de Buenos Aires, en Palermo. Sí. Eso me daba una mano. Y había una señora, que no me acuerdo el nombre de la señora, ¿no? Que tenía un balneario con el esposo allá en Mar del Plata, y ella ahí en gimnasia, con los chicos me arreglaba todo, gimnasia acá de Palermo. Después estaba en comunicaciones, bien, estaba bien. Me ayudaba muchísimo. en La Plata, también en Mayor, en Mar del Plata, también tenía escuela, y en Córdoba, el papá de Aymar, en aquel momento. Y en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Yo quería tener. ¿Por qué? El sur de Argentina. Porque hay un programa que es uno de los que más se ve en Francia. Sí. Es uno de los que más se ve. Viste allá, que se ve Bariloche, Tierra del Fuego. Se ve en Francia, se ve muchísimo. Entonces, bueno, a lo que hacíamos ahí, lo veían en Francia. Y después en Italia, el que me colaboró, que me llamó, yo voy a colaborar con usted, fue Berlusconi, el señor Berlusconi, colaboró. Todo lo único que le dije un día, un par de jugadores, después, bueno, está el caso de Argentino Junior, que le dije un par de jugadores, este, siete, no, Borges, sí, bueno. Y después me decía, y este Carlos, bueno, doctor, pasó. Y así estuve en muchos lugares. Acá había lugares, acá en Capital tenía que pagar, pagábamos, la escuela pagaba, la manejaba la contabilidad, Carlos Contarrosa e hijo, manejaban ellos desde la revista, pero no tenía que ver, pero manejaban ellos con personas nuestras también, con contadores, y tenés que manejar todo eso, y había que hacerlo. Y los viste la camiseta que trajimos todavía, camiseta, ¿sí? Pelota, tenían de todo. Y jugábamos contra equipos que le digo, che, me haces un partidito en Colombia, en Perú, en Uruguay, el periódico, ¿cómo es que se llama este importante? El País. Sí, El País. El País también nos ayudaba siempre. Íbamos a preguntar a Jorge da Silveira nos presentó a la gente del de País, y con eso también hicimos. Entonces vos decís, la pucha, hicieron, qué sé yo. Yo creo que se hizo, ¿no? Por eso, bueno, hay tantos amigos por el mundo, dando vueltas por todo el mundo, ¿no? En Italia estaba con la Roma también. La Roma, y el otro que nos ayudó, también así, de afuera, fue Montesémolo, ¿no? Que nos ayudó muchísimo, señor. Con otro se portó bien, pueden decir lo que quieran, conmigo se portó bien. Entonces yo tengo gente que se portó bien, gente que no se portó bien. Estábamos hablando. Yo digo que hay cosas que para mí, yo veo los partidos por televisión y digo, no lo digo, pero hay cosas que tienen que arreglarse, ¿viste? No, que se tienen que arreglar para el bien del fútbol y cambiar los términos. Los muchachos que están relatando, comentando, están hablando para todo el mundo. Según me decís, que la radio entra en todo el mundo, o el canal de televisión entra en todo el mundo. Sí. Y ahora no por internet, utilizar. Cualquier radio se escucha en todo el mundo. Acá, vos Quique, no sé si lo tenés, no estaba. Estaba a la noche, venía Martín Cesana. Enganche. Trajimos un español. Enganche. ¿Qué quiere decir enganche? Y qué sé yo, me decía el tipo, no sé, ¿qué es un enganche? No sabía. Entonces me explicó lo que era un enganche. Era como decíamos nosotros, un camión para tener un acoplado atrás tiene un enganche. Eso, sí señor, enganche se dice, sí. Eso para ellos era enganche, era un jugador de enganche, no hay. Acá, claro, se lo llama mal al que juega por delante de la línea de mediocampista, sí. Generalmente es creativo, juega un poco más atrás, sí, de lo delantero, ¿no? Sí. Eso se lo llama enganche. Está bien, pero vos, para por eso te pregunto, sí, ¿para dónde transmitís? ¿A dónde llega? Pues yo digo, ¿qué viene el enganche? Y salta uno español, un italiano, y dice, ¿qué es un enganche? Un camión está manejando esto. Si vos transmitís para el mundo, acostumbrate a otro vocabulario. Vos fíjate que yo por radio sé que no hablo bien porque digo barbaridades, ¿no? Porque no soy hombre de radio. Hay tipos de radio que más ahora que hay política, los escuchás y te convence. Una hora votás a uno, a la otra hora votás al otro. A la otra hora no hay otro más, sino votás al otro. Cada uno que habla te convence. Entonces, viste, eso también vale, pero son periodistas. Yo hice ojo, que yo pago impositiva por el sueldo que cobro acá en la radio. Me retienen, sí. Y como tengo título con título deportivo, con título ahí, hice un curso que mi señora no lo quería creer, que hacía un curso de periodista deportivo en un colegio de la calle Rivadavia, no sé qué era ahí, habría de mayo, que se superaba ahí toda la noche. ¿En Alicia? No, Alicia no, otra escuela, porque si yo iba a la escuela de Alicia me iban a decir, y no ves, la escuela de Alicia es amiga tuya, te va a dar el título. No falté un día. Tum, fui a la escuela. Pagá. No, ¿cómo te vamos a cobrar? Oh, Carlos, cobrame. Pum, le pagué. Y juntaba, viste, como junto todos los papeles. Juntaba los recibos de pago. Porque si iba a decir, no, este vino, no paga. No, pagaba como todos los chicos. Como todos los alumnos que había. Todos los estudiantes. ¿Está bien? Entonces yo hay cosas, que lo digo por el bien de la Noé, que uno diga, yo, esta palabra enganche, vos no podés buscarlo, Alan, porque bueno, vos quizás no habías nacido. Hace más de 20 años que lo estamos diciendo en la radio. Y lo y en un congreso allá en Praga, de ahí salí con otro tipo, con la palabra enganche, hace 1000 años, ¿no? Y después hay cosas que yo digo, me dice, lateral volante. Ahí me dijeron, mirado, ¿qué es un lateral volante? A ver, ¿qué le puedo decir? Justi. Y ahí explicaba, mirá cuánto año hace, claro. En el Mundial. Me decía, ¿de qué juega Justi? De lateral mediocampista. ¿Lateral? Pero él no era, no, tenía razón, no es lateral. Code no quiso jugar de lateral mediocampista. Él decía que era mediocampista, no lateral. Yo decía, pero mira, vas a ser no marcador de punta, no lateral, y vas a jugar en el medio. Entonces vas a ser un mediocampista ahí, y vas a jugar por donde te digamos nosotros, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y lo comento siempre, los muchachos que sabían mucho de fútbol o de mundiales, cuando entra en Inglaterra Barnes, el inglés, estaba jugando Justi en el sector. Justi sí. Hacía de mediocampista y hacía también de ahí. Y cuando el tipo no había ahí, hacía mediocampista. Entonces, bien, cuando entra Barnes, que se pone de punta por la izquierda, para que entiendan los jóvenes, la miércoles, le pasaba a Justi por arriba. Claro. Y se la bancó. ¿Cuál era el cambio? Entraba Clausen y salía Justi. Y no lo hice. Digo, no, no y no. Y eso que por ahí vino el descuento de Inglaterra y venía y otra. Después casi vino. Viene otra que el Vasco sí, tuvo una salud del Vasco. Pues te digo. Entonces, bueno, eso yo digo, hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cómo se hizo? Pero usted no lo hizo, ¿por qué? No lo hice, porque digo, no, tiene que seguir este. Si entrenamos tanto tiempo, tiene que seguir de esa forma. Y estaban jugando bien, Justi. Después siguió jugando muy bien. Y jugó ahí. Entonces hay cosas que vos son palabras. Si hablas para Argentina, está bien, entendámonos. Tanto la televisión como la radio. Si hablas para el resto del mundo, no. Hay términos que muchachos van a tener que sacarse. Enganche. Está acá grabado, Kiki, no sé si lo vas a encontrar, no sé si lo encontrará. Lo encontró hace 15 años que lo dije, ¿eh? 15, no hoy. 15 años y enganche, vino un señor, esto de los acoplados, y explicó cómo hacía el enganche, el acoplado, el camión con el acoplado. Cómo, eso es enganche. Y en otro caso también se puede utilizar enganche, ¿no? Entonces vos decís una vez, ¿cómo es? ¿Qué se hace? Entonces hay palabras que yo no las encuentro. Entonces vos decís, hay muchas cosas que yo creo que pueden corregir, ¿no? Y se tiene que corregir porque es fácil. Entonces le queda bien. Yo digo, yo lucho para que la red sea la primera, como dice la publicidad, la radio deportiva. Pero para hacer la radio deportiva no podés utilizar términos, o no en la radio, sino también en la televisión, términos que no son los correctos. No son correctos. ¿Qué quiere que te haga? Entonces tenés que cambiar. Yo te digo, yo si quieres, ¿no? A la charla, cuando yo voy a dar una charla, está en impositiva y está en rédito, en impositiva. La charla me la organiza una señora de un amigo que trabaja acá, y está ella cobrando en las 2 horas 100.000 pesos. Que es una plata para dar una charla a empresa, ¿no? Empresario, son 2 horas generalmente. Es de 9 a 11, de 10 a 12 el mediodía. Si es más tarde, sube un poco más. Porque a veces se hace a la mañana, almuerzan, y después empezamos otra vez a las 3 de la tarde, hasta las 6. Entonces ya ahí es un poco más. Se va un poco más alto la cotización de la conferencia. Con videos. Todo lo que te estoy explicando con video. ¿Por qué? Vos por ahí... Yo creo en la memoria, y en la memoria audiovisual también. ¿Viste? Hay gente que escucha y no se olvida más. Y hay gente que ve una imagen y no se olvida más. Entonces esa memoria, la pocha, aprovechala. Aprovechala y bien. O sea, hay cosas que yo no sé. Hoy estuviste muy bien, Quique, ¿eh? No sé si fuiste vos. En el relato. Parecía que estabas en la cancha, ¿eh? El bullicio. Se sentía ruido. No me digas. Se sentía ruido de la cancha. No sé si fuiste vos, ¿eh? No sé, no diga nada. Vos sabés por qué te felicito. Yo me en casa dije, mirá qué bien. Digo el Quique que parece que estuviéramos en la... ese ruido zumbido de la cancha. Bien, 10 puntos, 10 puntos. Pues, lo que está de 10, escucho los radios, tengo que aprender. Si no, viste, viene uno y te dice, viste, esto. Estoy en la radio hace 20 años. Ah, ¿cómo vamos, Chete? ¿Cómo salimos este mes? Primero. ¿Primero otra vez? Sí, señor. ¿Y cómo estamos? ¿Y segundo? A 2 puntos. Cerca. A 2 puntos, ¿quién es? ¿Lo decimos? Sí, nosotros no tenemos problema nada. Los amigos de Mitre. Segundo. Sí, señor. Y vamos 2 puntos arriba. Está bien. Nos están pisando, le están pisando los talones. ¿Sí? Sí, te dije, tenemos que tener unas pibas acá. Sí, bueno. Vamos, porque si no. Hay que nosotros masculinos estamos fenómenos. Estamos primero hace 19 años. Los hombres. 19 sí. años primero. Pero después en femenino estamos siempre segundo. Segundo. Trae unas pibas que venga acá y hable. A ver, cuando vos tenés la menstruación, ¿qué haces, querida? Y la piba explica. Que escuchen las chicas. Escucha, a los chiquitos de 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cómo es esto? ¿Qué habla de virgen? ¿Qué es virgen? ¿Qué no es virgen? ¿Cómo se realiza el acto sexual? Vos tenés que la gente sabe. No sabe. La gente quiere que es una mujer que abre las piernas y uno viene el hombre y le pone el pene. No es así, papá. Hay que enseñarle para ser feliz. Porque el acto sexual hace también a la felicidad, hace a la felicidad de una pareja. Y sí. Complementa. ¿Está bien? Sí. Yo creo que estamos. Entonces vos tenés que enseñarle a los chicos, a las chicas, cómo te vestís, cómo no te vestís, qué te ponés, qué no te ponés. Mirá que te pones con un hombre, te vas con un tipo, a ver la pollera, ponete la cosita, pero apretala bien. Porque el primer tipo que te ve, te la va a querer levantar. Entonces apretala bien. Bueno, y mirá qué bien, queda bien del cuerpo y queda bien del otro. No le puedes decir, no, todo que no. Te doy un beso, no. Te levanta la pollera, no. El tipo dice, anda acá. Y se va. No. Entonces yo creo que hay que hacer muchas cosas. Y lo que tienen que estar, lo que tienen medios, tienen que enseñarle a los jóvenes y a los mayores. A los mayores. Yo te digo, si a mí me da resultado en España, y hablábamos de la parte sexual, sexo decía el programa, sexo, fútbol y sexo. Y había una doctora que hablaba, una doctora que hablaba de sexo, porque hay mujeres que decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? No saben, qué sé yo, por ahí un chiquitito de 12, 13 años, 14 años, se cree que el acto sexual se hace por la cola, qué sé yo, ¿viste? Tenés que andar aplicándole. No, esto no es. Entonces, ¿hay educación sexual en las escuelas? Poco. Yo pregunté. Hay. Poco. Sí, más que igual en el último, más que en otros tiempos, ¿no? Sí, por suerte. Por suerte. Pero tenés que explicarle. Entonces, vos estás por París. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? Una vez que tuve el nene, la nena que tuvo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo crío a este? ¿Qué le hago? ¿Cómo le doy el pecho? ¿Cómo le doy la leche? ¿Cómo hago? Entonces, todo eso las chicas tienen que saber. Y nosotros, para hablar de eso, necesitamos una señora mejor, que venga y explique que haya tenido chicos, que no haya tenido chicos, que sepa de esto, y que hable. Necesitamos una chica. Si alguno quiere después, habla con Ana y le dice. Viene la chica y explica todo como es. Pero sin vergüenza, no es vergüenza. Es como si en medicina una ginecóloga explicaría a los alumnos, siempre te enseña un profesor, a los alumnos cómo es el acto sexual, cómo es la relación, cómo es... No es así. Entonces, si hay cosas que son normales. A mí cuando yo vi la primera cesárea me agarraba la cabeza. Ahora, cuando después cesárea, ya después no, normal. Después ya es como si te sacarías una muela. Pero tenés que ver mucho. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el hombre? El hombre, yo recuerdo haberlo visto en San Lorenzo de Almagro, en la pileta. Revisación, todo normal. Le dicen al chico, se levanta el prepucio, ¿no? En el pene. Y lo tenía, me contaba el doctor. Me dice, venga a ver, y lo fui a ver. Lleno, blanco, porque hay una hormona que produce una, como si fuera, para los chicos entiende, ¿eh? Es una crema, pero no es normal. Entonces hay que decir, no, lavate, esto es para lavarse, no es normal. Pero el chico al papá no habla, la madre no sabe o no habla, y entonces el pibe se lo deja ahí y tiene miedo de sacarlo porque dice, a ver si me lo saco y esto es normal. Entonces hay muchas cosas así, pero muchas cosas. Entonces yo te digo, la más que otra de las cosas que conté en esta radio, estábamos haciendo cirugía, ¿no? En una sala en el hospital Alvear, y vino una chica que decía ella que en la vagina tenía materia fecal. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y nosotros nos miramos, éramos 5 alumnos con el médico, ¿no?, que nos enseñaba. El doctor, tranquilo, sentadito, miró, habló y le dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la limpieza suya cuando usted va de cuerpo de la cola? ¿Cómo hace? Y la chica decía, así, mostró, y lo hacía para adelante. Entonces, de la materia fecal que tenía en la parte del ano, la traía a la vagina. Dijo, bueno, hasta quédese tranquila. Límpiese de esta forma. Listo, se acabó. Pero era un tipo que tenía experiencia. ¿Qué sé yo? Otro tipo, por ahí que lo que hubiera hecho. Este tipo tenía experiencia y tenía muchos años de medicina. O sea, hay cosas que, viste, a veces vos decís, mira, que y los tipos las solucionan. ¿Por qué? Porque estudiaron, porque hablan con la gente, se comunica. Muy bien, vamos, Kike, a ver, decimos el... Arroba Doctor Bilardo, el Twitter oficial, arroba Doctor Bilardo, sin abreviatura, sin espacio, arroba Doctor Bilardo. Muy bien, dale, Kike. Estás en Radio La Red escuchando La Hora de Bilardo. Bueno, ¿cómo estamos acá? La gente lo sigue en Twitter, en arroba Doctor Bilardo. Un saludo a todos los que han escrito. Recordamos que se suspendió Argentina-Brasil, se juega mañana a las 9 de la noche. Bueno, entonces mañana no estamos. No. ¿Eh? Bueno, como no estamos, estoy preparado. Tengo que estudiar, esta noche tengo que estudiar economía, droga, inflación, dólar. Porque después me hablan el domingo, no entiendo un corno. El domingo es el debate. Sí, por eso, pero no entiendo nada. Transmisión de América y Radio La Rueda. Además, yo tengo cierto una. Comprá oro. Cae el oro. Comprá petróleo. Cae el petróleo. Comprá esto. Ah, la mierda. No. Una no pego. Y son todos especialistas, lo que me enseña. Bueno, acertó una. Bueno, nos vamos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Acá hasta el lunes, ¿qué hago? Hasta el lunes. Y escuche la radio. Toque a psicología. Tiene mañana para escuchar la transmisión de Argentina Nacional. El domingo para escuchar el debate. El sábado que va a estar lindo, se puede ir a algún lugar, hacer un asado, una pileta, ¿no? Ah, pero el debate te cuento todo si crees lo que van a decir. Bueno, nos vamos. Sí, se cuenta todo. Te puedo contar todo lo que va a pasar. Nos vamos hasta el lunes. El lunes estamos trabajando con ustedes. Gracias, Chao. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red.